José Gramajo, que es nadador de aquí de la ciudad, del Club All Boys, y que estuvo compitiendo a nivel continental. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? Hola, un gusto estar con ustedes hoy. ¿Cómo ha sido estos días para vos con tantas medallas que has ganado y bueno, has representado a la provincia a nivel nacional? Bueno, la verdad que muy contento por haber salido campeón nacional en 400 con 1500, después también subcampeón nacional en 400 libre y en 200 libre y tercero en los 200 libre. Tranqui. Doble campeón, podríamos decir Sí. entonces. Sí. Muy Encima. contento con los triunfos, por ahí no tanto con las marcas, pero igual conforme con mi rendimiento. ¿Y todo esto a cuántos años que tenés? 16. 16 años. Imagínate cuando tengas, no sé, nuestra edad, Cami. Pero la verdad, bueno, felicitarte primero y bueno, obviamente preguntarte y que le cuentes a la gente hace cuánto que haces natación y cómo fue esta decisión de empezar de manera profesional. Bueno, arranqué a los 4 años en la escuelita del Club All Boys porque le tenía miedo al agua, de llegar al punto de que no me podía meter en la pileta de mi casa. Así que bueno, por cuestiones de aprender a nadar y de que, bueno, de cuidado, aprendí ahí en la escuelita del Club All Boys. Después, bueno, nadé hasta los 6 y hasta los 7, medio que después dejé. Y a los 11, por ahí, como que retomé de a poco la actividad, empezaba a nadar 3 veces por semana y fui a un torneo provincial, creo que en Pico, y medio que ahí me empecé a meter en la competencia. Después, en 2019, tuve el primer nacional, que, bueno, como una experiencia nueva, y al salir subcampeón en 400 libre, como que ahí hice el clic de que yo quería seguir y me quería ir superando día a día. Exactamente, encima en un torneo saliendo subcampeón, o sea, dijiste, bueno, esto es lo mío, tranquilamente. Sí. ¿Cómo te preparas de cara al futuro con tan solo 16 años? ¿Qué torneos se te vienen en el horizonte? Por ahora no, específicamente no tengo, pero va a ser cuestión de seguir entrenando doble turno, con miras a lo que puede venir. Pues decías, entrenas doble turno y imagino también vas al colegio. ¿En qué tiempo te queda ahí para llevar las dos cosas al mismo tiempo? Bueno, te cuento un poquito cómo es la rutina. Sí, dale. A la mañana, entreno martes y jueves de 4:30 a 6:30 de la mañana. De 5 a 7 de la mañana, después voy al colegio. Sí. A las 7 voy al colegio Domingo Savio, hasta la 1 y 5. Después vuelvo a casa. Ahí, bueno, salvo los martes y jueves que voy al gimnasio. Y después de 3 a 6 hago, digamos, tengo el segundo turno en el agua, que es de lunes a viernes, y después el sábado de 7 a 9 y media. Y de 6 a 12 de la noche imagino dormís, porque si no, Sí, y sí, sí, sí. era obvio, porque si no es imposible llegar al día con energías. Bueno, Sí, la sí. verdad que es una actividad y un día, todos los días, de lunes a viernes, decimos, el domingo y los sábados también, bastante arduo, bueno, pero que después tiene cuando llegás y imagino ganar la medalla, mirar para atrás y decir, bueno, valió la pena tanto esfuerzo. Sí. ¿Cómo se te ha dado estos años pensar que bueno, que gracias al Club All Boys hoy está donde estás, pero si no hubiera sido Club All Boys, ¿dónde hubieras estado, dónde hubieras hecho esta actividad? Mira, cuando yo vuelvo, yo que te contaba que dejé a los 6, a los 7, Sí. cuando yo vuelvo en un primer momento, vuelvo por cuestiones de horario. Más que nada por la escuela, empecé en Médanos Verdes, que ahí fue donde pude estar en Juegos de Padel en 2019. Yo te digo, ahí más o menos tenía 12, 11 años. Sí. Bueno, salía subcampeón en 400 libre en el Nacional, y también había ido a los Juegos Evita. Y como que después, en octubre de ese año, como que me vuelvo, digamos, al Glue Boys. Pero tampoco, digamos, tenía muchas opciones porque para acá nadar en alto rendimiento, el único, digamos, como el único club es All Boys. Claro. ¿Y cómo fue esa experiencia de los Juegos Evita y los Juegos PADE que decías a nivel provincial? No sé si, no recuerdo si tenés también apoyo a nivel provincial del gobierno. Por ahí, en realidad, bueno, la realidad es que, bueno, todo todo lo que es gasto, inscripciones, alojamiento, todo con apoyo a mis viejos. Ajá. O sea que directamente, si no, no podría hacerlo. Sí. Por ahí sí algo de la provincia, pero muy poco. Y después siempre un orgullo muy lindo representar a la provincia, que tuve la suerte, bueno, en los nacionales y después en Juegos de Padel en 2019, en el 2021 y el del año pasado, el 2022, y en dos Juegos de la Araucanía, en 2021 y 2022. Por último, José, bueno, agradeciéndote con tu tiempo, ¿cuál es tu referente a nivel nacional? Y si yo de mirar natación en la tele, por ahí cuando tenés algún tiempo a nivel internacional, si hay alguna competencia para ver. Soy por ahí de seguir los tiempos, no tanto, digamos, tan obsesivo, pero sí mirar por ahí algún juego olímpico o algún campeonato del mundo. Bueno, más que nada pruebas específicas, sea 1500, 400 combinados, sí. Que son las pruebas mías. Y después, como referente, pues yo siempre lo tuve a José Melanz, que hace poquito le quitaron el récord argentino en 50 libres, pero como que siempre lo tomé como ejemplo. Y después a nivel internacional a Michael Phelps. El uno es, ¿o no? Sí, sí. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, la verdad, muchas gracias, José, por estos minutos. Sé que tenés una agenda bastante apretada. Y bueno, te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes por contactarme y por poder haber conversado conmigo.